tan necesario. Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. Desde New York para el mundo. Buenos días. Muy buenos días por la mañana, feliz jueves. Jueves presocial, jueves casi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday. Uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves clásico. Te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock, lo que tú quieras. Aquí tenemos un poquito de todo para todos en este jueves 7 de diciembre, mano, ya. Can you believe it? ¡Estamos ready! 24 días para el año nuevo. That's it. 24 días para el 2024 y 17 días para Nochebuena. Aquí me tienes en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos también, y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Hoy voy a elegir el ganador que se va para Aruba, este fin de semana a ver a Romeo Santos con todo pago. Ya sabes, pendiente. Jueves, clásico. Alex Sensation. Todo tiene su final. Como el lindo clave. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.

Sensation. Feliciano. Dice. Ana Caona, familia de raza cautiva. Aracaona, Aracaona, de la región primitiva. Aracaona, india de raza cautiva. Aracaona, de la región primitiva. Aracaona, uy tu voz, como lloró, cuánto gimió. Aracaona, uy la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. la línea telefónica. Vamos al aire. 1-800-315-9790. Gracias por estar conmigo en este jueves presocial. Jueves, cachi, viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Calentando. Qué belleza, mano. Qué lindo estaba eso, mano. Oh my God. Tirando paso tempranito. Activado tempranito. Un abrazo, un saludo para mi hermanito Neno La Rumba, allá en Nueva York. Neno La Rumba de lo mío. Neno La Rumba. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation. Saludito para. ¿Cómo se llama aquí? Francisco. Ah, no, perdón, desde San Francisco. Alex, un saludito desde San Francisco. Germán, desde San Francisco. Todos los días te escucho, no me pierdo el programa. Muchas gracias desde San Francisco. Muchas gracias a la gente allá en San Francisco. Los de San Diego también, mucha gente que me escucha en San Diego. Muchísimas gracias. All right. ¿Qué más por aquí? Sensation, en sintonía contigo. Reportándome desde Orlando, Minerva. Hola, Minerva. Good morning, mi gente de Orlando también. Muchas gracias, la gente de Tampa por allá. Toda mi gente de Miami, South Florida completita, hasta Los Cayos, the Florida Keys. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de la Mega. Y mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal también a través de la Mega. Y Pensilvania, por supuesto. All right. Y la música va en el mundo entero. Buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, hello. Buenos días. ¿Qué es lo que, mi hermano Ale? ¿Qué lo va, my brother? ¿Qué lo va? Dime a ver, ¿qué es lo que? Todo bien, mi rey, ¿cómo te llamas, tu nombre? Mi nombre es Ricky, de Palm Harbor, Florida. Bienvenido, hermano Ricky, ¿cómo estás? Feliz Navidad para ti, para toda la familia, Ricky. Igualmente, mi hermanito, que Dios me lo bendiga mucho. Lo mejor de lo mejor, Alex Sensation. Uno de lo bueno, papi. Uno de lo bueno. El mejor. Gracias por la sintonía, hermano. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico, papito? Un saludo muy especial para mi esposa Ana Ortiz, a mi hijo Aris Ortiz, que cumplió año ayer, y a mi hija Eliana Ortiz. Toda la familia, hermanito, gracias por estar conmigo en esta Navidad. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Muchas felicidades para ti, Ricky, y para toda la familia. No te me vayas. Ponme una más. Hello, buenos días por la mañana. Good morning, ¿con quién hablo? Good morning. Dímelo, Ale. Dímelo, papi, ¿tu nombre? Ricardo de Orlando. Otro Ricky, doble Ricky. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, hermanito. ¿Cómo está mi gente de Orlando? Todo bien, gracias a Dios. Aquí trabajando, aquí en el aeropuerto, en United. Saludos para mi gente de JetBlue, para mi familia, para ti, para todos los que nos están escuchando. Gracias, hermano. Gracias, Ricardo. La gente espérate, dame un momentito. En el aeropuerto de Orlando. Hermano, tú sabes que voy para allá en estos días. Voy a llevar a la familia a los parques. Así que nos vemos pronto ahí en el aeropuerto, si Dios quiere, hermano. Claro que sí, hermano. La última vez me fui driving. Lo que pasa, Ricardo, es que no, mano, la wifi no me quiere ayudar. Tengo que hacer el viaje yo solo manejando, muchachos. No. Me no, voy. ese viaje está malo, está malo. Voy a jugar un vuelito, ¿cuánto es? 45 minutos, ¿no? 45 minutes. Ah, 20 minutos, eso es despegar y aterrizar. No, papi, yo me voy al avión. No. No, y cada ratico, eso no es todo, la pela es esta, hermano. Cada ratico, los muchachos, agarra esta, papi, que tengo que ir al baño. Cada ratico, ven un McDonald's, papi, quiero un McDonald's. No lo dejan a uno. Un viaje de 4 horas se vuelve 6, 7 horas. No, yo voy a volar la próxima vez. Ya, me invito, ya aprendí, cogí mi pela, ya aprendí. Hermano Ricardo, feliz Navidad para ti, quédate en línea. Y para toda la gente que trabaja en los aeropuertos, que me escuchan en todos los aeropuertos, el de Orlando, el de Tampa, el de Miami, el de Fort Lauderdale, Hollywood International, el JFK en Nueva York, La Guardia, Newark Airport, el aeropuerto de West Palm Beach también. ¿Cuál otro aeropuerto? Ah, el de Puerto Rico, claro. El aeropuerto ahí de San Juan. All right. Merenguito. Una mezclita de merengue clásico ahora. Recordando. Sigue marcando en 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. De aquí sacó la inspiración la canción Mike Towers de Lala. ¿Ok? Escucha bien, escucha. Con un helado, quieren conquistarme con un hechizo. Sin embargo, a ti te pido permiso. soy. Bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero. De bolsillo, bolsillo. Tengo Mercedes mejor que deducido. He superado la riqueza de los churrillos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo. Elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero. Que vive de por en flor. Sí. Recogiendo las más bonitas. Para amor de mis amores. Soy un rico jardinero. Que vive regando flores. Ahí. I found that on passive test. Everybody knows that I'm who's the best. Better on the east, better on the west. Better on the soul, better on the way. Yo, rock your back and move your body. You know that's go, my beat and touch it. Let's go, man, it's like I say, you gotta do it, do it, do it. El día de la boda llegaron los invitados y el moreno se creía que iba a comer filete blanco. Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco. Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando un novio que ya tenía y mandan al negro para el trabajo. Un novio que ya tenía y mandan al negro para el trabajo. Y el moreno está que quiere pelear. Cacho, el moreno, siempre está que bota chifa. Se va, no vuelve, no maduro, no vuelve a verte. ¿Y por qué? Se va, no vuelve, no maduro.

del barato para que rinda el menudo. Pásame ese lavagallo ahí, pásalo. All right. Alex Sensation, me encantó esa mezclita de los tres golpes, ya saben, ¿no? Salsita clásica, merengue y bachata. Tres golpes, sin parar. Viene bajando la hora del lunch, los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito, y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías en este jueves 7 de diciembre ya. Soba rápido, mano. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Alex, un saludo muy especial para mi familia en Connecticut, de parte de Tatiana Aristizábal. Está ahora mismo en sintonía desde Antioquia, Colombia, escuchando y ready para prender las velitas. Hoy se prenden las velitas. Yes, vamos a prenderla hoy. Préndela, préndela, préndela. Saludos para Diana, que está de cumpleaños. Happy birthday, Diana, en sintonía conmigo, de parte de su amiga Emi Aragón. Alex, un saludito. Me llamo Milagros, desde Upstate New York. Y para su nieto Jamie, de parte de su abuelita Milagros de Upstate. Thank you, Milagros. Bendiciones para ti y para el baby. Luis González Sensation, hoy cumpliendo 45. Luis González Beltrán. Happy birthday, my brother. All right. Saludo para mi hermanito Kleiber en sintonía desde Miami Beach. Y los muchachos de Tito Barbershop en North Miami Beach. Y los muchachos de Lázaro's Barbershop también. ¡Lázaro!